Ahora se acelerará en la zona saturada. Vamos a hacer un pequeño problema. Y lo que nos ha importado para el ejemplo de los esto es hasta el 2. Si alguien que va a la parte de la trayectoria de voz, la trayectoria de voz, alguien que va a estar en la zona de voz, no hay copia de la trayectoria, que ve, echa primero con 72 puntos. El segundo de 9, que es el cubano, el tercero de 10, tú, que vas a tener que dar tú. Tiene que tener 7 porteros, pero que un punto se va a disputar, pero sería un punto que tiene que tener. Es decir, ¿cuáles son los dos tú? Tenemos que ganar con eso. Es decir, tú por la ventana, el punto de 8. Pero vosotros, ¿lo que queréis? ¿Lo que queréis? ¿Qué pensáis? Dicen que hay una prueba de la partida, ¿cuál es? Para esos partidos o para este partido concretamente van a activar sus chicos algunos de los entrenamientos y máxima atención en la enfermería y en el entrenador de Santa Pellegrino, sobre todo difícil que se haga a todos o a los que patrían a todos. Como ya nos hemos dicho, que es el centro de la herramienta, es evidente que va a llegar justo y mantendrán menos parecidos. Más en el caso de los dos centros, pues es una situación complicada porque no tiene ese cambio. Si no está penando por cualquiera, no te hace. Tampoco todo el mundo mantendrá porque no se recupera, pues solo tiene ahí un centro con discapacidad. El partido de las deportistas ha sido atendido el Consejo de Administración, pues está ya en marcha. Hoy los populares franceses tienen otra entrevista para esa conquista que va a continuar hoy. Las 7 y cuarto en la puerta, en el club deportivo, luego las 6 en los vecinos, a las 7 y cuarto en el club deportivo, en el fútbol, a las 7 y media en la revista, a las 7 y media en la revista. Thank you. miércoles de la tarde, recordamos a la pregunta que lanzamos a los oyentes. Thank you. Thank you. tema que le hacemos a Con esta información vamos a ver más, ya dos, y ahora para